fui invitado a una actividad con un grupo de hermanas. Fuimos juntos a un orfanatorio. Alguna vez tal vez he contado esto. Llevamos dulces, llevamos comida, llevamos bufandas para los niños. Había más de 100 niños. Lo que me llamó la atención es que esos 100 niños tenían alguna discapacidad. No solamente eran niños sin padres. Y lo que también marcó mi vida y marcó mi corazón es que la directora de ese orfanatorio es una anciana, Inés, 86 años de edad. Ella nos vio y nos abrazó y dijo, son una bendición que hayan venido con nosotros, pero los bendecidos fuimos nosotros. Porque yo recuerdo que cuando terminamos la actividad y me fui a despedir de la hermana Inés, como le llaman, yo le pregunté que cuánto tiempo llevaba ella haciendo esa labor en favor de ese orfanatorio. Me dijo que llevaba los últimos 40 años. Y te digo una cosa, sinceramente me sentí avergonzado. Porque nosotros estábamos realizando esa actividad una vez, llevando esos alimentos una vez. Lo hacemos como un programa, lo hacemos como una actividad que termina, pero no lo hacemos como un estilo de vida. Y esta mujer, los últimos 40 años de su vida, los había dedicado a cuidar a esos niños que no tenían padres y que tenían una discapacidad. ¿Qué pasaría si nosotros como iglesia dejáramos de vivir bajo programas, bajo actividades que inician y terminan en un sábado, y que empezáramos a ver por el necesitado como un estilo de vida, siguiendo el ejemplo de Jesús, porque fue justamente lo que Jesús vino a hacer? ¿Qué pasaría si realmente ese corazón lleno de bondad que Jesús tuvo mientras estuvo en este mundo fuera reproducido en cada uno de nosotros? Yo creo que las cosas cambiarían y avanzaríamos en la predicación del Evangelio de una manera más efectiva. Hoy vamos a hablar justamente de eso, lección número 9, el servicio en la Iglesia del Nuevo Testamento. Te invitamos a que te quedes con nosotros, estamos listos, en un momento iniciamos. Estamos felices de darte una cordial bienvenida a este repaso de la lección número 9, titulada El Servicio en la Iglesia del Nuevo Testamento. Después de un periodo de ausencia, es para mí un placer el poder saludarles. Y también estoy contento de darle la bienvenida a dos colegas que estarán con nosotros desarrollando este repaso de la lección número 9. El pastor Edgar Sánchez Vázquez es el que está con nosotros aquí a mi derecha. Es el director de Escuela Sabática y Ministerio Personal de nuestra Unión Mexicana Central. Y es un gozo, como siempre, darte una cordial bienvenida. Gracias, pastor. Tocayo. Tocayo, un privilegio estar aquí con ustedes. Ya extrañaba volver aquí, ¿verdad? Y estamos muy felices de poder estar con ustedes. Hay mucha gente que mira este repaso. Ahora estuve allá por Monterrey, Washington, Baja California. Había hermanos que pedían que los saludáramos y que etcétera, y bueno, mandamos los saludos a todos. Yo les prometí que les iba a enviar, claro, saludos, sí. Pero ellos son fieles en estar siempre, semana con semana, en el repaso, y creo que es una bendición. Claro que sí, muchas gracias. Pastor Abraham Ramírez, de casa, gracias por estar con nosotros una vez más. Sí, pastor, gracias, pues bienvenido. El Pastor Edgar, hace mucho que no estabas aquí. No nos veíamos. Pues vamos a ver una lección bien importante, un estilo de vida que debe de reproducirse y creo que no se ha hecho hasta ahora. Correcto, correcto. Pues vamos a iniciarlo, vamos a proveer lo que es el bosquejo de nuestro estudio. El primer punto le hemos titulado Una iglesia en peligro de extinción. El segundo punto, dar y darse por completo, basado en el día lunes y martes. Y el tercer punto, basado en miércoles y jueves, redescubriendo el amor y la justicia. Si les parece bien, vamos a hacer una oración, así como estamos, inclinamos nuestro rostro. Cariñoso Padre, queremos agradecerte por la oportunidad de estar en torno de esta mesa, listos para desarrollar esta lección número 9. Que no solamente, Señor, sea un repaso de lección, sino que sea realmente una instrucción divina que cambie nuestra mente y corazón para que podamos desarrollar un estilo de vida que manifieste la bondad que Cristo Jesús tenía cuando estaba en esta tierra y que sigue teniendo. Señor, que realmente podamos honrarte con nuestras vidas, que realmente la gente se sienta atraída a tu evangelio como resultado de lo que ve en nuestras vidas, que esta lección contribuya a ese propósito. Llénanos con tu presencia y dirígenos con tu poder. En el nombre de Jesús. Amén. Amén. Bueno, vamos a repasar entonces la lección número 9. Vamos con el primer punto, que es una iglesia en peligro de extinción. Estamos hablando, por supuesto, de la iglesia primitiva, de esta iglesia apostólica, que cuando nosotros la encontramos ahí en el libro de los Hechos, capítulo 2, versículo 43 en adelante, vemos cualidades muy particulares de esta iglesia. Me gustaría introducir este primer punto con lo que dice el libro de Hechos de los Apóstoles, página 58. Dice: ningún necesitado había entre ellos. Los creyentes que tenían dinero y posesiones lo sacrificaban gozosamente para hacer frente a la emergencia. Vendiendo sus casas o sus tierras, traían el dinero y los ponían a los pies de los apóstoles. Era repartido a cada uno según era la necesidad. Esta generosidad de parte de los creyentes era el resultado del derramamiento del Espíritu Santo. Pastor Abraham, Pastor Edgar, una iglesia en peligro de extinción. Esta iglesia, por más que la buscamos, muchas veces no la encontramos hoy en día. Totalmente. Cuando uno ve esto, uno se inspira. Realmente no puede uno dejar de inspirarse, porque ser una iglesia que no miraba esto como un programa a seguir, ¿no? Yo creo que eso era lo más importante, sino de manera espontánea, como resultado, como has mencionado, de su relación con Dios, ellos hacían todo esto, ¿no? Y a la vez estaban cumpliendo la misión. Yo creo que uno de nuestros grandes desafíos es eso, tratar de dejar de ser la iglesia del programa, ¿no? Porque sí hacemos actividades de bondad, damos brigadas, alimentamos a los pobres, pero muchas veces eso obedece a un programa. Me parece que ahí es donde pierde el sentido, ¿no? Tiene que nacer del corazón, no porque es mi deber, ¿no? Sino porque es mi privilegio cumplir con el llamado que Dios me ha pedido. Si yo logro entrar en esa dimensión, entonces estoy volviendo al momento apostólico, al verdadero espíritu de los apóstoles, que ellos servían por amor a su maestro, por amor a su comunidad, y como dice ahí en Hechos, ellos tenían el favor del pueblo. No les interesaba quedar bien con el pueblo, ese no era su principal objetivo, sino su principal objetivo era honrar a Dios. Pero al honrar a Dios, ellos también eran bendición para la comunidad. Me parece que ahí es donde tenemos que apuntar la flecha. Pastor Edgar, antes de pasar con el pastor Abraham, quiero preguntarte, ¿dónde nos perdimos? Porque tú acabas de mencionar algo muy importante. Lo hacían como un programa. Nosotros tenemos programas de bondad que inician y terminan. Campañas evangelísticas que inician y terminan. Y cuando termina la campaña, termina el evangelismo. Pero no lo desarrollamos como un estilo de vida. Lo que estamos viendo aquí en Hechos 2 es un estilo de vida. Es un buen método evangelístico. El método evangelístico por excelencia. Miles de personas se añadían a la iglesia. Nosotros estamos haciendo programas, estamos estableciendo actividades, pero algo está faltando en el corazón. No estamos teniendo realmente, no sé, esa transformación, el derramamiento del Espíritu Santo. ¿Qué nos está faltando para que realmente como iglesia adventista podamos ver este espíritu reproducido en nuestras vidas? ¿Dónde nos perdimos? ¿Qué nos está faltando? Bueno, exactamente saber dónde nos perdimos es complicado, ¿no? Pero yo creo que yo lo resumiría con una palabra, ¿no? Una frase: compromiso personal, ¿no? Desde el momento que yo, como miembro de iglesia, bueno, nosotros que somos pastores, nos ha tocado organizar muchos programas, estrategias evangelísticas, he estado en juntas donde veo grandes planes que algunos funcionan parcialmente, otros no funcionan, pero muy buenas ideas. Me parece que donde está nuestro gran piedra de tropiezo se llama en ese tema del compromiso personal. Desde el momento que yo como miembro de iglesia digo, bueno, yo apoyo si mi pastor ayuda, yo apoyo si el anciano va, yo apoyo, es decir, muchas veces queremos hacer todo colectivamente, ¿no? Y qué maravilloso sería eso, ¿no? Pero no ocurre así. Los grandes cambios que han ocurrido en la historia del mundo y de la Biblia ocurrieron con personas. Un Gedeón que dijo, ya estoy cansado de ser de estar pagándole impuestos a los paganos. Encontramos un Noé que proclama solo la predicación del Evangelio. Encontramos a Pablo predicando a veces solo, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces, me parece que el compromiso personal es muy importante, ¿no? Esta gente no estaba, Bernabé, por ejemplo, que más adelante vamos a ver, él no estaba preocupado por si Ananías o Zafira u otros ricos que estaban dentro del grupo de creyentes dieron. Él simplemente dijo, yo vendo esta propiedad y la doy para el Señor. Si, ¿cómo usan el dinero? Si van a gastarlo en los viajes o si lo van a gastar en comida para los pobres o en ropa para los... Él simplemente tenía un compromiso personal con Dios y dijo, yo esto lo doy para mi Dios, ¿no? Un ejemplo de tantos. Entonces, me parece que ahí nos hemos perdido. Que reaccionamos en base a los programas, ¿no?, de la iglesia. Si la iglesia tiene un buen programa, apoyo. Si no la tiene, pues no lo apoyo, ¿no? Entonces, o si tiene un buen programa y no va de acuerdo a mi percepción o a lo que me gusta, pues me quedo como un espectador. Necesitamos romper eso. Necesitamos ser una iglesia, necesitamos ser miembros más bien, que tengan un compromiso personal con Dios. No mirar a un lado si alguien da o no da, sino mirar el llamado que Cristo me ha dado. Y ahí entonces la cosa va a cambiar. Eso era lo que ocurría en aquella época. Correcto. Pastor Abraham, yo encuentro aquí en Hechos 2 y en esta iglesia apostólica dos elementos indispensables. Puede haber más, pero yo encontré en mi estudio dos elementos indispensables. Una fuerte comunión con Dios y una fuerte comunión entre ellos como hermanos. Dos comuniones fuertes. Me llama la atención que dice que iban al templo todos los días, perseveraban en el templo y después compartían el pan, estaban entre ellos vendiendo las propiedades, apoyando al necesitado. Pastor, me parece que esos elementos son indispensables para que algo empiece a suceder. Sí, pastor, preguntabas al pastor, pues, ¿dónde nos perdimos, no? El pastor habla acerca de un compromiso personal. Y creo que ese compromiso está basado en la acción del Espíritu Santo en cada persona, ¿no? Ya habíamos dicho que se dijo que el Espíritu Santo fue quien motivó todo eso. Y creo que ahora debiéramos de pedir la unción del Espíritu Santo para que nos motive a hacer lo que hizo esta iglesia, ¿no? La lección de escuela sabática establece que el estilo de vida, ¿sí?, no era algo nuevo para ellos. Por lo menos ya lo habían visto reproducido en la vida del Señor Jesús, en el ministerio y en la predicación del Señor Jesús, ¿no? No fue la primera vez que en Mateo 28 les dijera, vayan y prediquen el Evangelio a todo el mundo. Y dice ahí, y que guarden, enséñenles a obedecer todo lo que yo les he mandado. Y dentro de esas cosas que el Señor había mandado hacer, era la atención a los enfermos, ¿sí? Vemos la primera vez que el Señor Jesús mandó a los discípulos, dice el versículo, Mateo 10:5, a estos 12 envió Jesús después de darles esas instrucciones: no vayáis a los gentiles ni entréis en ciudades samaritanos, id más bien a las ovejas perdidas de Israel y proclamad que el reino de los cielos está cerca, sanad enfermos, limpiad leprosos, resucitad muertos, echar fuera demonios, de gracia recibisteis, dad de gracia. Es decir, el evangelio siempre debe ir acompañado con la piedad práctica, ¿no? Así que cuando el Señor Jesús allá en Mateo 28 le dice, vayan y hagan esto, prediquen el Evangelio y enséñenles a guardar todas las cosas que les he mandado, entonces también le está diciendo, ocúpense de los enfermos, de los necesitados. Y entonces cuando vemos esto, la vida de la manera de cómo vivía la iglesia primitiva, pues se lo tomaron en serio. Ellos empezaron a vivir el estilo de vida que el Señor Jesús había dado, que había vivido el Señor Jesús y que proponía a sus seguidores, ¿no?, de atención a los más necesitados. Y como decías, hay dos elementos importantes. Dice Hechos 2, 42, y perseveraban firmes en la doctrina de los apóstoles, en la comunión unos con otros, en el partimiento del pan y en la oración. ¿Sí? Así que ellos estaban siempre juntos, unánimes. Creo que la fuerza de esta iglesia es que se unieron en propósito, ¿sí?, y en espíritu. Era un espíritu que los movía, Y entonces se unieron en propósito. Y dice que estaban unánimes, firmes en la doctrina, en la comunión unos con otros, en el partimiento del pan y en la oración. Y más abajo dice que iban todos los días al templo y convivían, ¿no? Y cuando tú ves a un grupo de personas unidas, que ven los unos por los otros, de tal manera que si hay un necesitado, los otros son capaces de vender su casa, de vender sus terrenos y apoyar a aquel que debe, que tiene alguna necesidad, pues la gente se da cuenta, la gente se da cuenta, y quién no quiere pertenecer a una comunidad como esta, ¿sí? Así que entonces ese estilo de vida, ese nuevo tipo de comunidad, pues hizo impacto en un ambiente donde vimos cuando el Señor Jesús predicaba que los líderes no le hacían caso a los pobres, ¿no? Los pobres estaban, no se les ponía atención, desatendidos totalmente, ¿verdad? Se hacían injusticias y todo. Y cuando ven a un grupo que empieza a ver por los demás, pues quieren unirse a esto, ¿no? Era, ¿cómo le diré? Antojable la vida de estas personas. Y tenían comunión con Dios porque hacían oración, iban al templo todos los días y tenían comunión los unos con los otros. Me llama la atención también que esta descripción de la Iglesia Apostólica de Hechos 2 viene después del descenso del Espíritu Santo. Y cuando la sierva de Dios menciona justamente las características de esta iglesia, dice, esta generosidad de parte de los creyentes era el resultado del derramamiento del Espíritu Santo. Como que hay algo que nos está faltando, me parece, Pastor Abraham, Pastor Edgar. Sí. Yo cuando estudio esa lección, me doy cuenta que, a ver, ¿dónde está entonces la raíz? ¿Qué provocó estas características de la iglesia apostólica? El derramamiento del Espíritu Santo. Me parece que el gran olvidado en toda esta fórmula es justamente el derramamiento del Espíritu Santo. No lo estamos buscando, no lo estamos pidiendo, no lo estamos solicitando, no lo estamos buscando, Pastor. Sí, Pastor, a lo mejor estamos viviendo como los discípulos antes de la venida del Espíritu Santo, ¿no? Todos peleándose para ver quién iba a ocupar el lugar más cerca del Señor Jesús y eso. Y conformaban una comunidad cristiana, creían en Cristo todos ellos, pero siempre hubo pleitos. Ahora, cuando viene el Espíritu Santo, se vive de esta manera. Dijimos, el derramamiento del Espíritu Santo y un compromiso personal, ¿no? De tener una relación plena con Dios. Pasó Edgar. Ahí en esa cita que leíste, la última parte, dice, sus obras testificaban de que tenían las almas de los hombres por más preciosas que las riquezas terrenales. O sea, cuando tú estás conectado con Dios, estás conectado con su misión, y la misión te lleva a ver qué es lo más importante en este mundo. Para esa gente, lo más importante era la salvación de las almas. Pero eso nos lleva ahora al siglo XXI, y es importante que como iglesia nos preguntemos, ¿será que realmente yo, haciéndome un análisis personal, la salvación de las almas, es decir, lo que más Dios ama, es lo que yo realmente más amo? ¿O estoy preocupado, como decía el pastor, por el poder, por el reconocimiento, por tener una conciencia tranquila al pertenecer a una comunidad religiosa, a estilo club social, ¿no? Religioso? ¿O realmente quiero, con mi influencia, poder ayudar a que el reino de Dios venga pronto, ¿no? Al parecer ellos tenían bien claro eso. Yo siento que como iglesia no lo tenemos claro, ¿no? ¿Por qué? Porque si yo tengo claro eso, mis recursos, mis dones, mi tiempo, mi todo va a estar orientado hacia la salvación de las almas. ¿Qué puedo hacer yo? Es una pregunta que yo me estaba haciendo ahorita. ¿Qué puedo hacer yo al terminar esta lección esta semana para que mi mundo sea mejor? O sea, ¿qué puedo hacer? ¿Qué puedo hacer yo para que las personas al terminar esta semana puedan conocer a Cristo, ¿no? De repente yo estoy esperando que el pastor de los estudios bíblicos o el hermano que es misionero predique, pero Dios me está pidiendo a mí, ¿qué puedo hacer yo, Edgar Sánchez, para que mi mundo sea mejor y para que esas personas puedan conocer a Cristo? Hasta que yo no me haga esa pregunta y realmente sea sincero con Dios y conmigo mismo, pues puedo seguir como un buen religioso, ¿verdad? Tranquilizando mi conciencia, pero no voy a estar cumpliendo la misión de Dios para mi vida. Ellos hacían todo lo que hacían y ellos impactaron el mundo de aquella época porque eran gente que realmente dependía de Dios, tenía claro el sentido de misión y actuaban en consecuencia. ¿Qué estoy haciendo yo para que eso ocurra? Unas buenas preguntas que podríamos hacernos, y me las hago a mí mismo de manera personal. ¿Cuánto tiempo duran mis oraciones diarias? ¿Cuánto tiempo dedico a la oración personal con el Señor? A que este corazón egoísta sea transformado. ¿Cuánto tiempo dedico al estudio de la palabra de Dios con profundidad? ¿Cuántas personas les llevo bendición? ¿Por cuántas personas soy preocupado por predicarles hoy a cuánta gente voy a bendecir? ¿Cuánto de mi presupuesto aparto para ayudar a los pobres? Son buenas preguntas de reflexión, porque hasta que esto no suceda, esta comunión con el derramamiento del Espíritu Santo, seguiremos en un programa que inicia y concluye y nada pasa. Creo que hemos estado, pues sí, equivocados, yo creo, pastor, dirigentes y dirigidos. Creo desde nosotros como pastores, a veces no ponemos atención en ese, ¿no? En el estilo de vida, y lo hemos estudiado. El Señor Jesús les mostraba la simpatía, les demostraba que se preocupaba por sus necesidades, y tenemos cómo le hacía el Señor Jesús para predicar, el método del Señor Jesús, y no lo ponemos en práctica. Nosotros nos saltamos todos y le decimos, vengan, ¿no? Vengan al Señor. No sé, hemos fallado, entonces no sé en dónde nos perdimos. Pero creo que si oramos pidiendo la dirección del Espíritu Santo, y a lo mejor no en tu iglesia local no se hace algo así, pues por lo menos personalmente. Claro, ¿no? Inicia. Hay que orar. Inícialo. Hay que orar, y esas preguntas que tú haces hay que contestarlas sinceramente. Y si estamos fallando, que el Espíritu Santo, que es el agente transformador, redarguya nuestro corazón y nos diga en qué está nuestro error y que empecemos a hacer las cosas, ¿no? Antes de cerrar ese segmento, me gustaría solamente que mencionemos a José Bernabé, que dice el libro de los Hechos que vende su propiedad, la da, como dice el pastor Abraham, da todo, ¿no? O tú lo mencionaste, da todo. No está preocupado por ver quién dio, quién levantó la mano también, él lo hizo. Esto me indica, pastor Abraham, pastor Edgar, que el Espíritu Santo se va derramando en plenitud en ciertas personas que lo buscan y lo anhelan y lo solicitan. Porque vemos, en comparación con este espíritu de Bernabé, Ananías y Zafira, teniendo también una propiedad, seguramente levantando la mano cuando se vino la emoción del llamado y dijo, yo también vendemos la propiedad y la ponemos a los pies de los discípulos. Y cuando se la pagaron, dijeron, es mucho, vamos a dar una parte. Y sabemos las consecuencias. Se va a ir dando de manera individual, pastor. Pero este espíritu de José es el espíritu que el Señor quiere de nosotros. Totalmente. Recuerden que la motivación de Bernabé fue dar por amor a la causa de Dios, porque tenía una comunión profunda con Dios, ¿no? Ahora, fíjense bien, ellos, tanto Bernabé como Ananías y Zafira, dieron. Pero la pregunta es, ¿qué era lo que los motivaba a dar? Porque yo puedo dar, ¿no? Y aparentemente, mira, qué bueno, qué generoso. Hay mucha gente en este mundo, ONGs que dan, ¿verdad? Pero ¿cuál es la motivación? Si la motivación es recibir los aplausos, los reconocimientos, justificar impuestos, no sé, ¿verdad? Uh-huh. Hay muchas formas. Pero en el caso de Bernabé, que es donde nosotros tenemos que enfocarnos, él dio simplemente por amor a Dios. Porque a lo mejor también, al estar entre las personas, él identificó que había necesidad, ¿no? Identificó que había necesidad del pueblo de Dios. Es decir, no solamente era la necesidad de la palabra de Dios y del Evangelio, sino que una vez que esas personas estaban conociendo, también tenían que comer, vestir, tomar agua. Y entonces Bernabé dijo, yo voy a dar, ahí está, para las necesidades del pueblo. ¿Se imaginan lo bonito que sería que eso ocurriera hoy? Porque en la iglesia y en el mundo entero hay muchos Bernabés que pueden ser una gran bendición. Pero ¿cuál es la motivación? Esa es una pregunta importante. A manera de resumen, cerrando este segmento, es la gente cuando nos ve, ¿realmente les inspiramos? ¿Les inspira nuestras obras? ¿Les inspira conocer el evangelio que nosotros predicamos? ¿Nuestra vida está siendo ungida por el Espíritu Santo? ¿Estamos buscando la unción del Espíritu Santo? ¿Y como resultado, esto se mira en la comunión con Dios y se mira en la comunión entre nosotros? Es bueno preguntarnos. Y si no, que realmente Dios nos ayude para que esto pueda ser una realidad. Vamos a hacer una pausa, regresamos, lección número 9, el servicio en la Iglesia del Nuevo Testamento. Volvemos. Bien, estamos de vuelta, estamos analizando la lección número 9, el servicio en la Iglesia del Nuevo Testamento. Ya analizamos el primer punto, que justamente tiene que ver con una iglesia en peligro de extinción. Y vamos con el segundo punto, que es dar y darse por completo. La lección nos introduce un personaje muy, muy especial en Hechos capítulo 9, versículo 36. Había entonces en Jope una discípula llamada Tabita, que quiere decir Dorcas, rica en buenas obras, limosnas que hacía. En esos días se enfermó y murió. Entonces desarrolla una historia muy interesante, pero me llama la atención que el libro de los Hechos la presenta como una mujer que tomó las cosas con seriedad. Seguramente una mujer que decidió buscar a Dios con todo su corazón y que esa comunión con Dios la reflejaba en buenas obras, limosnas, ropa que le regalaba a las personas, amor por los necesitados. Una persona que decidió hacer las cosas con seriedad vino a ser una gran bendición para la comunidad. Me parece que aquí hay un segundo ejemplo muy interesante, Pastor Abraham, Pastor Edgar, que podemos seguir. Bueno, el ministerio de Dorcas fue clave, ¿no? Porque ella no tomó esto solo como un cargo, ¿no? Sí, no como algo que tenía que hacer, sino como parte de su vida. Me parece que ahí estaba el secreto, porque la intencionalidad con la que ella hacía las cosas era inspirada en su amor por Cristo. Cuando nosotros hemos sido tocados por Dios, Él indudablemente nos va a poner en un lugar donde podamos ser bendición. Y así fue Dorcas, ¿no? Ese fue el tema de Dorcas. Ahora, algo importante, yo me hice una pregunta acá, tomándolo ya para nuestro tiempo. ¿Cuál es la influencia que yo reflejo en la comunidad, ¿no? ¿Cómo yo podría hacer que a través de nuestras acciones la gente pueda conocer el amor de Dios, ¿no? Y había una pregunta ahí en la lección que dice, si tú fallecieras, la gente se lamentaría y extrañaría tu contribución, así como recordaba y se lamentaba por el ministerio de Dorcas. O sea, si un día yo ya no existiera en este mundo, o si un día nuestra iglesia ya no estuviera en nuestra comunidad, desapareciéramos, la gente nos extrañaría. O daría gracias, ¿no?, que ya no estamos, ¿no? Es importante eso, porque el objetivo por el cual existe la iglesia es salir fuera y ser una bendición, ¿no? Y es importante entonces que nosotros recordemos que el testimonio de Dorcas, ahí como leímos en Hechos 9:36, abundaba en buenas obras y limosnas, porque la inspiración era precisamente el servicio abnegado y desinteresado para la causa de Dios. No es como cuando una persona muere y todos hablan bien de él, ¿no? Por compromiso, porque regularmente eso pasa, ¿no? Ahora todos los muertos son buenos, dicen por ahí, ¿no? Todos los muertos son buenos porque muere y no, pues era muy bueno, aunque era muy malo, ¿no? Aquí encontramos en el versículo 39 algo interesante. Dice que cuando llegó Pedro, lo llevaron a la sala donde lo rodearon todas las viudas llorando y mostrando las túnicas y los vestidos que Dorcas hacía cuando estaba con ellas. O sea, no era un asunto de, pues vamos aquí a decir palabras bonitas de esta mujer. No, traían las túnicas. Aquí está, ella nos daba, ella nos hizo. Eso lo recibí de su mano. Era una religiosidad práctica, pastor. Sí, pastor, aquí, bueno, ya hemos visto en el segmento anterior el ejemplo de Esteban, ¿no? De Bernabé. Y que vendió su propiedad y la trajo, ¿no? Una iniciativa propia. Iniciativa propia y que estaba en relación, o se daba porque tenía Bernabé relación con Dios. De hecho, no se llamaba Bernabé, se llamaba José. Uh-huh. Pero la gente le decía Bernabé, que quiere decir hijo de consolación. Uh-huh. Es decir, veían cómo se portaba, veían que ayudaba. ¡Ay! Muestra, ¿verdad?, interés por los más necesitados. Pues Bernabé, hijo de consolación. Qué lindo nombre, ¿no? Qué lindo nombre. Y ahora acá vemos a una mujer que también hace lo mismo. Y se le llama una discípula. Uh-huh. ¿no? No, no dice había una mujer o una creyente, ¿verdad? Dice una discípula. Parece ser que lo que ella hacía no tan solo era conocido en su ciudad, ¿sí? En su comunidad, sino que su ministerio ya había abarcado a más lugares, ¿no? Uh-huh. Así que entonces se le llama discípula. Y Tabita, que quiere decir Dorcas, y también es gacela, ¿verdad? Yo creo que la gente le decía así también porque estaba presta, era rápida para uh-huh. hacer las cosas. Veía una situación y iba rápido como una gacela a hacer las cosas que necesitaban los demás, ¿no? Pero bueno, también a los hijos de Dios les pasan cosas desagradables y muere, se enfermó y murió. Y ahora toda una ciudad llora a una mujer, ¿verdad?, que presta ayuda a los demás. Leíste hace rato aquí detrás de cámaras una nota bonita, ¿no? Que Dios... Déjame leerlo, mira sí. Lo que dice esta cita, déjame ver, ahorita la encontramos. Aquí está, mira, dice... A Dios le pareció bueno, y qué bueno que dice eso la sierva de Dios, porque a veces nos quedamos con que Pedro tenía el poder de resucitar. No, a Dios le pareció bueno traerla de vuelta del país del enemigo, para que su habilidad y energía siguieran beneficiando a otros. O sea, el Señor la trajo nuevamente de este mundo para que siguiera bendiciendo a la gente. Sí, y se potencializa el testimonio. Porque, bueno, que siga haciendo lo que hace. Pero dice el Señor, que duerma, la despierto y toda la gente va a ver lo que esta mujer hace, ¿no? Amén. Y yo creo que cuando es resucitada y le dijeron, no, pues aquí todos estaban llorando por ti y todos te enseñaron lo que hacías, yo creo que también ella cobró más ánimo, pues vamos a seguir haciendo lo que estamos haciendo. Así que fue una mujer que pudo conjuntar a muchas personas con un solo propósito, ¿va? Alabar a Dios. Dice que muchos creyeron y alabaron a Dios por esto. Y yo creo que debe ser el propósito de las buenas obras que un hijo de Dios hace. Amén. Pastor Edgar, mencionábamos hace un momento, si nosotros dejáramos de existir, el Señor nos traería de vuelta a la vida para seguir bendiciendo gente. Sería una buena pregunta hacernos. ¿Cuánta gente, después de mi comunión con Dios, cuánta gente es bendecida por mi influencia? Decía yo hace un momento, ¿cuánto mi presupuesto aparto para ayudar a los pobres? ¿Cuánta gente que veo en el camino del día puedo bendecir? ¿Cuántas familias, cuánta gente que me rodea sale bendecida por lo que hago por Él? Tenemos un corazón egoísta, definitivamente, que solo piensa en sí mismo y en los nuestros. Pero no vemos más allá. Y mira lo que el Señor hace. Trae de vuelta a una mujer para que siga bendiciendo a otros. Totalmente. El caso de Tabita, yo creo que ella no estaba tan preocupada, no porque no fuera importante, en ser tan religiosa. Ella era una mujer práctica, ¿no? Me parece que hoy en día nuestro mundo, nuestro planeta necesita esa clase de gente. Necesitamos ser miembros de ese tipo, miembros más mundanos, por así decirlo, ¿no? Es decir, que nos acerquemos más al mundo, pero no para agarrar todas las malas costumbres, ¿no?, sino para influir en la gente que necesita conocer a Cristo. Hay mucha necesidad. La gente hoy en día necesita ver el Evangelio de manera práctica. Solo pensemos en todos los fraudes que a veces en el nombre de Dios se han hecho, ¿verdad? Todas las atrocidades que en el nombre de Dios se han hecho. Entonces la gente está perdiendo la confianza, pero lo que no falla es el tema de la acción, ¿no? Hay muchas cosas. Ahorita mientras hablaba el pastor, me puse a pensar cómo yo podría convertirme en un tabito moderno, ¿no? O en una tabita moderna. Muy sencillo. Piensa a tu alrededor y de manera práctica mirar qué puedo hacer. Yo anoté algunas, por ejemplo, estas son no como iglesia, sino de forma personal o con mi familia. Visita un asilo, llévale algo a los ancianitos, compañía, cántales, un pastel, por ejemplo. visitar un orfanatorio, eso puede ser otra forma, ¿verdad? Gente que se siente solo, sola, lleva comida a familiares que tienen enfermos en el hospital, mucha de esa gente está ahí parada esperando alguna buena noticia, ve a un lugar y lleva comida a indigentes. Yo siempre he dicho que la forma más fácil de quitarse a alguien que te pide por la ventanilla del carro es darle una moneda. Pero ¿por qué no llevarle un sándwich, una fruta, una botella de agua? Traer tú ya de manera intencional. Eso era lo que hacía Dorcas, ¿verdad? Ella trabajaba de manera intencional. No era porque, me encontré a alguien con hambre, pues a ver dónde consigo. No, cuando tú planeas ayudar, Dios te va a poner las circunstancias y las personas para que eso sea una bendición. Yo creo que cuando tú planeas realmente ayudar y ser una bendición, Dios también va a hacer su parte y entonces te va a poner donde realmente hay necesidad, ¿no? Y bueno, otra es, pensé como miembro de iglesia, invita a tu casa a comer hermanos solos en la iglesia. A veces hay hermanos solos que son hermanos viudos o que su esposo, su cónyuge no asisten a la iglesia, no son creyentes. Entonces ellos salen y pobrecitos ahí se van a su casa, pero qué bonito sería invitarlos una comidita de sábado, ¿no? El poder hacer la diferencia. No sé, se me ocurren otras más. Uh-huh. Como iglesia a veces también, por ejemplo, tener un centro de rehabilitación para personas con problemas de drogas. Tantas cosas que pudiéramos hacer. Solamente lo que necesito es decir, voy y comienzo. Definitivamente el ejemplo de Jesús me parece que es... Alguien dijo alguna vez que si nosotros hubiéramos vivido en el tiempo de Jesús y viéramos con la gente que el Señor se juntaba, nos sorprenderíamos. Hasta alguien mencionó que nos quedaríamos chasqueados, ¿no? Porque la gente, cuando Jesús vino como el Mesías, con la gente que se rodeó, realmente era gente muy necesitada. Realmente era gente que, como te dice el pastor Edgar, hay que hacerlos un poco más mundanos en el sentido de... Ve, involúcrate con la necesidad, ¿no? Bájate del pedestal un poquito y ve, ¿no? El corazón egoísta. Dice aquí, tan solo cuando el egoísmo esté muerto, cuando la lucha por la supremacía esté desterrada, cuando la gratitud llene el corazón y el amor hace fragante la vida, tan solo entonces Cristo morará en el alma y seremos reconocidos como sus obreros. Tal vez falte hablar un poco más de eso. Y no tan solo hablar de eso, sino dar ideas, ¿no? Organizarnos como iglesia. Y si en la iglesia no existe ese espíritu, pues uno personalmente empezar a hacer algo. Lo digo por las predicaciones de Pablo, pastor, que viene en la parte del martes, ¿no? Que... Se nos cita Hechos 15, primero en el concilio, ¿verdad? Se estaban convirtiendo mucha gente gentil. La iglesia empezó en Jerusalén, judíos, pero mucha gente venía con muchas necesidades también. Ya vemos lo que sucedió allá al principio en la iglesia, ¿no? Las viudas, bueno, los griegos dicen que se empezaron a quejar porque a las viudas no se les daba, no se les atendía adecuadamente. Y a mí me llama la atención que los apóstoles no dejaron pasar tiempo. Inmediatamente solucionaron el problema. Es decir, tenían eso en la mente, ¿sí? Debe ser justo y misericordioso la iglesia. No se justificaron. Nada. Pues hay que predicar el evangelio, es nuestra misión. Exacto. No se justificaron. Vamos a solucionar el problema y lo hicieron. Y después cuando Pablo se convirtió y fue por todas partes predicando, pues hacía eso, ¿no? Dice en Gálatas, capítulo 2, versículo 10... que de esas instrucciones, nosotros vemos en el Concilio de Jerusalén, capítulo 15 de Hechos, que se les dio instrucciones de lo que debían enseñar y las recomendaciones que se les debía dar a las iglesias en general. Y en Hechos 15 no nos dice, pero en Gálatas 10, dice 2:10, solo nos pidieron que nos acordásemos de los pobres, lo que también hemos hecho solícitamente, ¿no? Lo hemos cumplido, por donde quiera que vamos, atendemos las necesidades de los pobres. Y entonces Pablo en Hechos también, ¿verdad? Lo predica y lo hace. En Hechos 2, 20, 35, dice, en todo os he enseñado que trabajando así se debe ayudar a los necesitados y recordar las palabras del Señor Jesús, es más dichoso dar que recibir. Era un mensaje constante, era un tema que se tocaba en las iglesias, ¿sí? Para que eso, ese mensaje pudiera ponerse en práctica, ¿no? Y en Corintios pues vemos que también se pidió una ofrenda para los pobres de Jerusalén y las iglesias aportaban, ¿no? Así que la atención a los necesitados era un asunto del que se hablaba continuamente y la invitación era ponerlo en práctica, ¿no? Correcto. Mencionabas, pastor, ideas, ¿no? Qué importante es dar ideas. Me estoy imaginando los que tenemos un auto, traes una cajita de materiales siempre lista, traes tus discos, traes tus revistas, traes tus libros, traes unos cables de pasacorriente para que cuando se presente la oportunidad, traes un buen gato para ayudar a alguien y sea un buen contacto para hablarle de Jesús, ¿no? Hasta he pensado una cadena con un gancho para jalar al que se quedó tirado. No sé, invéntate tus propios métodos, ¿no? Porque eso, como tú dices, cuando alguien dispone el corazón y se conecta con el cielo pidiendo la unción del Espíritu Santo, Dios te va a dar las oportunidades para compartir su evangelio. Sí, la generosidad, cuando uno pone en sus prioridades la generosidad, creo que siempre va a haber oportunidades para dar, ¿no? Es importante entonces que yo, como lo mencioné hace un momento, intencionalmente planee yo la generosidad. Muchas veces uno dice, bueno, ahí, ¿qué tal si al ayudarme pasa algo, me asaltan o hasta? O sea, sabemos un mundo de pecado y es real eso, pero eso no debe detenernos, ¿no? Muchas veces nosotros es más fácil voltear la cara a un indigente por una moneda, porque nos justificamos diciendo, bueno, si yo le doy, seguro lo va a usar para alcohol, drogas. Pero miren el punto que la Biblia presenta, esta lección a mí me ha sacudido, porque la Biblia nos enseña que nosotros tenemos que dar sin preguntarnos para qué lo va a usar. Ese no es mi problema, pues. Mi responsabilidad ante Dios, mi privilegio es, voy a compartir. No sé para qué lo vas a usar, pero yo voy a compartir. Yo voy a cumplir con mi Dios, ¿no? Era lo que hacía Tabita, era lo que hacía Bernabé. Y es lo que tenemos que hacer como iglesia nosotros. A manera de resumen, no sé si en alguna lección, pastor Abraham, ayúdame a recordar. Decía que cuando ayudas a un pobre son préstamos que le haces a Dios, alguna cosa así, ¿verdad? Sí, Proverbios. Sí, ¿verdad? El que da al pobre, empresta a Dios. ¿Verdad? A Dios, sí. Entonces, siempre algo que hagas en beneficio de alguien, pues son bendiciones que Dios tiene preparada para tu vida. Tal vez no somos tan bendecidos porque no estamos tan dispuestos a hacerlo. Vamos a hacer una pausa y regresamos nuevamente a esta lección número 9, el servicio en la iglesia del Nuevo Testamento. Volvemos. Conocer de tu buena voluntad, caminé por el mundo sin Dios, y aquello que soñé intenté hacer, ni un poco logré realizar. Inmensamente mayores son tus planes, Señor, y confío. Cambio cada día esos sueños por los sueños de Dios, pues son de alegría y prosperidades. Completa paz hay junto a ti. Thank you. planes, Señor, son mayores que yo, no se pueden ni comparar. Una vida feliz es tu plan para mí. ¿Cómo pude dudar yo de ti? Sé de cuánto me amas y qué quieres hacer. Mi cada día esos sueños por los sueños de Dios, pues son de alegría y prosperidades, completa paz hay junto a ti. Bien, estamos de vuelta y estamos llegando a la tercera y última parte de esta lección número 9, el servicio en la Iglesia del Nuevo Testamento. Vamos con el tercer punto, que es redescubriendo el amor y la justicia. Se hablan de dos pasajes, se habla de Romanos 12 y se habla también de Santiago. En el pasaje de Romanos 12 nos gusta mucho un versículo que es el versículo 2, que básicamente coloca la base de lo que viene desarrollando en el libro de Romanos. Dice: no os conforméis a este mundo, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento para que podáis comprobar cuál es la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. Es interesante que esta palabra conforméis, esa palabra griega que se usa aquí, es conformarse. Es el sentido de la palabra, conformarse. No te amoldes, no te formes como el mundo lo hace. Eso es lo que está diciendo aquí. Y después utiliza la palabra metamorfo, que es la palabra de transformaos, que es como una oruga que se convierte en mariposa. Es conviértete en una persona completamente diferente. ¿Cómo será eso? A través de la renovación de vuestro entendimiento. Y esa renovación de vuestro entendimiento diario, Pastor Abraham, Pastor Edgar, solo viene a través de la comunión con Dios. Cuando tú decides darle la espalda al mundo en el sentido de no amoldarte a él y decides que el Señor logre esa obra de transformación en tu entendimiento, estarás preparado para desarrollar lo que viene en el contenido del libro, de la carta de Romanos 12. Totalmente. Cuando habla de no conformarse, tocando el tema de la de ayudar a los necesitados, pues el mundo natural, ¿no? Dice, yo no te ayudo, ¿por qué te voy a dar algo que yo me he ganado? Con... Uh-huh. Esa es la tendencia del mundo, ¿no? Lo natural, ¿no? A ser egoísta, a almacenar riqueza, a no abrir la mano para compartir. El no compartir es parte de la naturaleza de este mundo. Entonces Dios nos dice a través de esto, sé diferente, es como un cambio de mentalidad, de chip, ¿no? Si antes me ponía a juzgar a los necesitados porque no trabajan, porque solo extienden la mano, ahora tengo yo mismo, personalmente, que decir, bueno, ese trabajo no me toca, lo que me corresponde es ayudar, ¿no? Pero esa transformación, como dice Romanos, viene cuando yo tengo comunión con Dios. Es decir, si yo todavía estoy batallando con ese tipo de actitudes, ese tipo de problemas, o con el mismo egoísmo, la ambición, la indiferencia ante las necesidades del mundo, quiero pensar que no será, me preguntaría, ¿no será que todavía no he rendido totalmente mi vida a Dios? Porque cuando yo rindo mi vida a Dios, ¿no? Cuando yo me presento a mí mismo, como dice Romanos 1, 12:1, como un sacrificio vivo, el resultado va a ser todo lo que continúa diciendo en Romanos, el capítulo. Así que es importante eso, ¿no? Yo diría que Romanos nos habla de un cambio de actitud, un cambio de mentalidad, para que entonces cumplamos el plan de Dios para ser una bendición en este mundo. Pastor Abraham, la carta de Romanos menciona cosas que realmente van en contra de la naturaleza humana. Sí. Por ejemplo, cuando tú ves aquí, bendecido a los que te persiguen, ¿verdad? Y después, si no los maldigáis, gozaos con los que se gozan, llorad con los que lloran, pero más adelante viene, no pagues mal por mal, no te vengues. Si tu enemigo tiene hambre y tiene sed, dale de comer y dale de beber. En otras palabras, lo que Romanos 12 dice es, tú no vas a poder actuar así si primero no tienes un cambio de chip en la cabeza, ¿verdad? Si primero Dios no opera una transformación en ti, esto va en contra de la naturaleza. Sí, pastor, lo que veníamos diciendo, el agente transformador es el Espíritu Santo. ¿Quién puede cambiar esta manera de pensar? Pues solamente el Espíritu Santo, ¿no? Cuando el Espíritu Santo mora en nosotros, nuestras prioridades cambian, nuestras motivaciones, nuestras prácticas cambian. No vemos las cosas como las ve el mundo, porque eso es lo que dice, no conforméis a este mundo. Entonces no la vemos como lo ve el mundo. Como decía el pastor, nuestra manera de pensar cambia, ¿sí? Si yo antes almacenaba y trataba de satisfacer mis deseos, ahora recuerdo lo que dice el Señor Jesús, ¿verdad? Que dice, niégate a ti mismo, me niego ciertos gustos, me niego ciertos deseos y contribuyo ahora al bienestar de los demás. Es un cambio total. De tal manera que llegamos a hacer lo que es locura para uno que no tiene al Señor Jesús en su corazón, uh-huh. El versículo 20. Al contrario, si tu enemigo tuviera hambre, dale de comer, si tuviera sed, dale de beber. ¿Cómo le vamos a hacer el bien a los que están en contra de nosotros? Bueno, ya has experimentado un cambio de mentalidad. El Señor ya ha obrado en ti. Ahora entiendes que Dios te da capacidades, te da talentos, te da dones, ¿sí? Para que tú, capacitado por el Espíritu Santo, porque el Espíritu Santo es el que da estos talentos, lo puedas poner en práctica para el bienestar de los demás, ¿sí? Expresando un amor no fingido, que dice el versículo 9, el amor sea sin fingimiento. Uh-huh. Ya no es con motivaciones egoístas, yo hago esto para que me vean, o hago esto para sacar cierto provecho. Ahora lo hago, ¿verdad?, como algo que me nace, porque ya mi mentalidad ha cambiado por el Espíritu Santo. Correcto. ¿Quisieras agregar algo más de Romanos? Bueno, hay una cita en Obreros Evangélicos, página 300, que dice, el seguidor de Jesús mejorará constantemente sus modales, hábitos, espíritu y trabajo. Y vean esta parte, dice, esto lo logrará fijando los ojos, no en los meros progresos externos y superficiales, sino en Jesús. Se verifica una transformación en la mente, en el espíritu, en el carácter. Ahí está el secreto, ¿no? Cuando Jesús gobierna mi vida, todo lo demás cae y es el resultado de él. Correcto. Estos comentarios de la sierva de Dios, cuando habla de Santiago, me llamó la atención que pone como ejemplo el caso de Judas y de Juan. Los dos con el mismo modelo, los dos instruidos por el mismo maestro, los dos con las mismas oportunidades, pero los resultados completamente diferentes, ¿verdad? ¿Por qué? Porque uno se dejó transformar, uno experimentó el metamorfo y el otro no, el otro se negó a esa transformación. Entonces, cuando vamos a la carta de Santiago, viene nuevamente la misma nota tónica. Vive una religión verdadera, una religión falsa, esa religión de que cuando llega el rico lo tratas de una manera y al pobre ni le haces caso, ¿no? O cuando alguien le dices, oye, pues mira, pues ve en paz, ¿verdad? Sáciate y no le das ropa, no le das comida. Volvemos al mismo punto. Las oportunidades están, depende si tú las tomas con seriedad y permites esa transformación para operar lo que Dios quiere, o sigues viviendo una religiosidad vacía que no tiene ningún resultado. Yo creo esto, hacer obras de bien a la humanidad necesitada sin presentarles la necesidad principal que es Cristo, no hay ninguna diferencia, no hiciste nada adicional por ellos, pero presentarles a Cristo sin darles obras de bien también es incompleto. Uh-huh. O sea, yo puedo ayudar a las personas, pero si no les presento la ayuda más importante que necesitan, que es Cristo, no cumplí. Pero si les presenté a Cristo, pero tampoco les di para sus necesidades, no los ayudé, tampoco cumplí, ¿no? Uh-huh. Tienen que estar las dos unidas. Me parece que Santiago quiso enfatizar esto, de que sí, hay que tener fe, pero la fe sin obras es muerta. Y es importante eso, ¿no? El mundo hoy en día, el mundo post e hipermoderno, quieren ver eso en nosotros, en los que decimos que representamos a Cristo. Nuestro mundo quiere ver el Evangelio en acción. Hoy en día la gente es muy sensible a eso, pero no solo negativamente, sino positivamente. Entonces, creo que las iglesias que quieran tener éxito en este tiempo tienen que ser iglesias comunitarias, que se involucren en la comunidad, que se interesen en las necesidades de la comunidad. Yo tengo que buscar y ver, descubrir cuáles son las necesidades del entorno donde yo vivo, de mi vecino, de enfrente. Y a veces creemos que es comida o dinero, pero no. Las necesidades de la gente son otras, a veces de índole emocional, de índole de autoestima y ese tipo de cosas. Tenemos que descubrirlas y eso solamente lo va a poner Dios en nuestro corazón. En otras palabras, la gente está cansada de religión. Y es que la iglesia posmoderna, hipermoderna, está buscando eso. Ya está cansada de religión, está cansada de ceremonias y de formas. Están buscando realmente iglesias que suplan una necesidad de todos los sentidos. Sí, pastor. No debemos hacer a un lado el asunto teológico y saber que tenemos un Salvador que murió por nosotros. En Romanos, Pablo se pasa 11 capítulos explicando eso, que somos salvos por la gracia, por la fe en Cristo Jesús, por lo que Él hizo por nosotros. Y después, en capítulo 2 en adelante, habla acerca de cómo se va a manifestar la aceptación que hemos tenido de Cristo Jesús como Salvador, ¿sí? Lo que dice del 12 en adelante es nuestra respuesta a lo que el Señor Jesús ha hecho por nosotros. ¿Y qué mejor respuesta que asemejarnos a Él? Hacer lo que Él hacía, lo hacemos también nosotros. Y Santiago dice que es el libro de Proverbios en el Nuevo Testamento, porque es una cosa práctica, ¿no? Dan consejos prácticos para los demás. Por eso en el capítulo 2, versículo 1, sencillamente dice, hermanos míos, que vuestra fe en nuestro glorioso Señor Jesucristo sea sin distinción de personas, sin acepción de personas. No hagan a uno a un lado, aceptamos a unos por su apariencia o qué sé yo, sea sin acepción de personas. Ese es un consejo, yo creo que vale en la iglesia, en la comunidad, en la familia, entonces, sin acepción de personas, ¿no? Y termina hablando así. Dice el versículo 9, pero si hacéis acepción de personas, cometéis pecado. O sea, ¿hasta dónde lleva eso? Uh-huh. Nosotros sabes, pues sí, dice uno, es malo con la gente, o él hace un lado a la gente, pero hasta ahí se queda. Dice, cometes pecado si lo haces, y quedas convicto por la ley como transgresión. Así que si tú no practicas la benevolencia, la misericordia, haces acepción de personas, tratas bien a unos y no a otros, cometes pecado. ¿Sí? Y la religión práctica, bueno, el 1.27, ¿no? La religión pura y sin mácula, sin mancha ante Dios el Padre, es esta: visitar a los huérfanos y a las viudas en sus tribulaciones y guardarse sin mancha de este mundo. Las dos cosas. Equilibrio perfecto. Guárdate sin mancha lo que has aprendido. El Señor Jesús murió por ti, por tus pecados. Guárdate sin mancha, pero visita a las viudas y a los pobres en sus necesidades. No dejamos de un lado la teología. Para nada. La iglesia primitiva dice que perseveraba en la doctrina. En la doctrina de los apóstoles. Pero esa doctrina se manifestaba en hechos de amor. Cosas prácticas. Dicen por allí que la doctrina sabe mejor en medio de un emparedado. Así es. Ahí es cuando la doctrina sabe bien, ¿no? No solo es doctrina, no solo es emparedado, pero cuando la doctrina va en medio de un emparedado, sabe mejor. La teología, el objetivo de la teología de Jesucristo fue hacer mejor este mundo. Y si la teología solamente se queda en eso, en teología, no está cumpliendo la razón por la que existe. En la lección dice ahí que Santiago sostiene que desearle el bien a alguien, incluso la bendición de Dios, será de poco consuelo si la persona sufre de frío y hambre, ¿no? Es decir, qué bonito cuando nosotros enseñamos el camino de la salvación con un emparedado o con una ropita o con alguna otra necesidad, ¿no? O con una palabra de ánimo, ¿no? escuchar emocionalmente, una persona, etcétera. Hay muchas formas prácticas en las que nosotros podemos hacer esto, ¿no? Por eso es importante que sigamos este ejemplo y recordar que la iglesia primitiva pudo impactar su zona. Incluso dicen algunos historiadores de aquella época que estuvieron a punto de realmente evangelizar todo el mundo. Todo el mundo. Y para mí este era el arma secreta, el evangelio práctico, llevando un mensaje de esperanza. Hemos llegado al final de esta lección y una buena pregunta para reflexionar sería, ¿y nosotros queremos también evangelizar el mundo? Esa es la tarea que el Señor nos dejó. ¿Cuál es nuestra arma secreta? ¿Cuál es? ¿Teología, programas? ¿O realmente un reavivamiento de la verdadera piedad, una unción del Espíritu Santo y obras prácticas que se traduzcan en religión práctica, teología práctica? Bueno, vamos a terminar como hemos acostumbrado, con palabras finales, agradeciendo el valor de la presencia de Pastor Edgar, del Pastor Abraham. Comenzamos con el Pastor Abraham. Sí, Pastor, creo que le debemos dar gracias a Dios porque somos una iglesia con mucha luz. El Señor nos ha dado conocimiento a través de su palabra y gozamos de la salvación en Cristo Jesús. Pero creo que hemos de expresarlo de otra manera, ¿no? Hay que ir a la iglesia, alabarle, darle gracias por lo bueno que nos con nosotros, consagrarnos a Él todas las mañanas, ¿sí? Pero creo que nos hace falta poner en práctica el amor que el Señor nos enseñó. Si la iglesia logra eso, creo que entonces estaremos reproduciendo la religión pura y sin mácula que dice Santiago, imitando al Señor Jesús, ¿no? Muchas gracias, Pastor. Pastor Edgar. Yo solamente quisiera terminar con el texto bíblico de memoria que venía en nuestra lección, que dice: la religión pura y sin mácula delante de Dios y el Padre es esta: visitar a los huérfanos y a las viudas en sus tribulaciones y guardarse sin mancha del mundo. Y para que esta no sea una lección más en nuestras vidas, yo quisiera desafiar a cada uno de los que hoy nos miran a que nos preguntemos, ¿qué puedo hacer yo? No el de un lado, ni el de enfrente, ni mi vecino, sino ¿qué puedo hacer yo esta semana para que mi mundo sea mejor? ¿Cómo puedo hacer que realmente el evangelio con mi vida marque una diferencia en el entorno, cuando vaya en un autobús o en un semáforo esperando en mi auto o en mi vecindario o en mi lugar de trabajo o en mi escuela o en el supermercado, donde quiera que esté? ¿Cómo puedo influir? Al final de cuentas el evangelio es eso, influencia. ¿Cómo puedo influir para que las personas puedan saber que Dios las ama